periodismo de madrugada hecho por trasnochados. ...8:17 de la mañana, bueno, decíamos que Alicia nos está visitando aquí en nuestros estudios como para más o menos ir charlando de lo que fue y de lo que continúa siendo por 24 horas más esta campaña electoral que termina de cara a las legislativas del próximo domingo 28 de junio. Domingo en que se va a votar por diputados y senadores aquí en la provincia de Santa Fe, diputados y senadores nacionales aquí en la provincia de Santa Fe y también en el resto de las provincias argentinas. Y una campaña que ha sido adelantada, porque así también han sido adelantadas las elecciones, que eso había generado cierta polémica en su momento, pero que después, bueno, todos emprendieron el camino hacia el 28 de junio, cuando el Congreso fijó, por pedido de la Presidencia, por el pedido del Ejecutivo, las nuevas fechas de las elecciones. ¿Cómo se puede hacer o qué primer análisis se puede hacer de esta campaña? Ya creo que en otra oportunidad hemos charlado un poco con Alicia sobre la falta de debate de ideas que hubo y cuánto, a lo mejor, eslogan, afiche o jingle que apareció, o también discusión mediática, pero poco de discusión de ideas. ¿Crees que es así? Sí, primero deberíamos aclarar, porque por ahí las campañas confunden, que una elección para renovar el Congreso es una elección muy particular y diferente que cuando las elecciones remiten a las cuestiones de gestión, es decir, a elección de intendente, gobernador o presidente. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de las campañas que se están dando estos días remiten a cuestiones de gestión que no van a ser cuestión de debate en el Congreso. Y entonces a la gente la confunde. Por un lado, es una manera de no comprometerse a hacer lo que tiene que hacer de acuerdo a las funciones de las cuales se los elige. Pero la campaña es muy pobre, la campaña en Buenos Aires muy agresiva, la cual la importamos innecesariamente por los medios de comunicación. Acá no la noto tan agresiva, sí sin contenido, y sin contenido ninguno, ese es el tema. Y por supuesto atravesado en la primera etapa con un discurso agresivo hasta de violencia verbal que no habíamos, o por lo menos yo no recuerdo que haya sido tan notorio en otras campañas anteriores. Y eso es preocupante. Porque y también dio violencia física, porque recordemos que también tenés razón. Agustín Rossi, su sendo recorrido por la provincia, fue agredido en reiterados oportunidades. Y le voy a decir más, las agresiones a este muchacho me parece aún más más insostenible. No porque algunas fueran sostenibles, pero me refiero que si hay alguien que representa a las ideas y a la política del gobierno, que más dialogó, que más abierto estuvo al debate, no solamente con la ciudadanía, sino fundamentalmente en las instancias de decisión, en el Congreso, fue él. Entonces, esa intolerancia nos remite a una imagen patética de lo que fue la política antes del 83. Y a eso seguramente que no tenemos que volver. Y eso hay que repudiarlo profundamente. Ahora, Alicia, esta falta de debates, de ideas en el marco de la campaña, ¿se puede explicar también desde un cierto escepticismo que hay desde la sociedad civil, de no tener muchas ganas de escuchar demasiado discurso político? ¿Se puede pensar que hay algo de eso y que entretiene a lo mejor ver la imitación de los personajes por la televisión o no? Bueno, esto es como cuando explican por qué la programación de la televisión es como esto, que no hay programas interesantes y que todo es diversión ligera. Y entonces la respuesta siempre es la gente quiere ver esto. Yo no sé si es así lo que vos decís. Lo cierto es que yo creo que una de las razones que abonan una campaña tan pobre es la ausencia de partidos organizados. Acá hay dos candidatos que supuestamente comparten una plataforma, un partido, vamos a decir supuestamente porque ya estamos entrando en la duda de si existen plataformas, y como no les interesa disputar, porque no hay partido, no hay estructura, o al que tiene la estructura no le interesa cederla, se arma otro frente, otro partido, le pone un nombre y avanza sobre la ciudadanía. Ciudadanía que nosotros, las dentro de una semana, semana y pico, vamos a tener que dirimir internas que los propios partidos no quieren hacer. Uh-huh. Y que es de carácter obligatorio para la ciudadanía. Entonces, es cierto que los ciudadanos están como muy separados de la política, que eso tiene también otras razones que fueron justificatorias de las políticas que se han implementado en los años 90, pero seamos sinceros, ¿quiénes son los que quieren ser representantes y ser votados? Ellos son los responsables de la campaña y no los ciudadanos que escuchan. Claro. Por otro lado, nombrabas recién el tema de la plataforma electoral. Nosotros estuvimos repasando, digamos, los partidos, todos los candidatos, dando un detalle de los antecedentes de cada uno, y también nos deteníamos en ver cómo eran las plataformas que cada candidato proponía. Y, digamos, una inquietud que nos gustaría compartir con vos, porque lo que veíamos en las plataformas, que deberían ser las propuestas reales que uno puede consultar para ver qué candidato va a hacer qué cosa, lo que veíamos era algo más parecido como una carta orgánica de un partido en donde se ponderaban casi consignas de máxima, pero muy poco sobre la especificación de cada proyecto y de cómo eso lo podrían hacer. Digo, no sé si tuviste la oportunidad de leer alguna de las plataformas como para ver para qué sirve en definitiva una plataforma en este momento histórico, por lo menos, ¿no? Porque veíamos que se corría un poco lo que la plataforma debe ser con lo que, en función de lo que realmente es cuando uno lo ve, que no tiene demasiadas propuestas concretas, salvo algunas excepciones, muy pocas. Bueno, la plataforma no es para expresar respuestas coyunturales. La plataforma se supone que expresa, identifica las cuestiones conceptuales e ideológicas de un partido. Es decir, uno lee la plataforma del partido y teóricamente, estamos pensando para atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno sabía perfectamente qué esperar, cuál era la forma de concebir lo público y las políticas públicas, el radicalismo, el peronismo, el partido conservador, etcétera, etcétera. Eso es para identificar cuál es la mirada hacia la sociedad y hacia el Estado. Ahora, cuando viene una elección, en la campaña se presentan las propuestas específicas que se van a debatir, claro, para esas circunstancias. Uh-huh. Bueno, aquí no hay ni plataformas, porque las que están colgadas en los partidos o aquellas que nos acceden son hasta, ya no responden ni siquiera a los partidos que representan. Porque estos últimos años, 90 y lo que va del 2000, arrasaron con las instituciones partidarias. Fíjese usted, Kirchner, ¿qué es? ¿A qué partido corresponde? Yo no diría justicialismo. Sin embargo, es del Frente para la Victoria. Claro. Mm. Y después usted va al justicialismo, pero dice, ¿pero cómo? Si es del Frente para la Victoria, pero es presidente del PJ. ¿Cómo? ¿Es presidente de dos partidos? O el Frente a la Victoria no tiene presidente. Entonces no es un partido, es un frente electoral. Ahora, ese frente electoral está alimentado por distintos partidos. Esos distintos partidos, ¿cómo se presentan al constituir un frente? ¿Acuerdan qué parte de la plataforma de cada uno de los partidos en ese frente? Bueno, todo eso no existe ya. Claro. Bueno, lo más paradigmático quizás sea lo de la provincia de Santa Fe, donde el PJ está dividido en dos y encima cada uno con frentes, digamos, donde se engloban ahí en el Frente para la Victoria, está el humanismo, por ejemplo, hay distintos partidos que están formando parte de ese gran frente. Ahora, la campaña aquí en la provincia de Santa Fe fue seguida muy particularmente, ¿no?, en los medios de Buenos Aires. Sí. Veíamos a los candidatos de Santa Fe desfilar en los distintos programas políticos de Buenos Aires y hay como una mirada puesta en la provincia porque da la sensación de que acá, desde acá, va a salir el próximo presidenciable. Se está hablando de Wiener, de Reutemann, de estos dos casos. Sí, ¿por qué se mira tanto a Santa Fe? Sí, me parece muy lejos eso todavía. La política argentina, ojalá tuviéramos la estabilidad necesaria como para decir, bueno, en estas elecciones ya vamos a tener delineado al presidente. Ojalá fuera así. Creo que no va a ser así. De cualquier forma, creo que Santa Fe tomó un rol trascendente en esta elección por varias razones. Primero, recuérdese el tema del campo. Segundo, sí, la situación dificultosa, que parece dificultosa, del partido de gobierno en estas elecciones. En ese sentido, cuando la situación se le pone dificultosa, distritos como Santa Fe y Córdoba son fundamentales a la hora de los porcentajes para llevar representantes a ambas cámaras. Y la tercera es porque los candidatos que se presentan o que representan son muy particulares. Si vamos para el Frente para la Victoria, tenemos al presidente actual del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, que ha tenido una relevancia importante a la hora de los conflictos en el Congreso. Entonces, claro, es una persona que ha trascendido la provincia de Santa Fe. Uh-huh. A eso sumale Reutemann. Reutemann es una figura que viene, si bien del deporte, fue alimentado por los medios de comunicación durante mucho tiempo. Tiene una estructura de circulación en los medios de Buenos Aires que le iban a garantizar una sillita en más de un... En varios programas. Claro. Uh-huh. Y luego tenemos la situación particular, y que tanta publicidad le hacen desde Buenos Aires, al Partido Socialista en el gobierno de Rosario de tantos años y ahora de la provincia. Si nosotros sumamos todos estos acontecimientos, en realidad Santa Fe parece que tiene muchas razones para estar donde están los medios. Estar ahí en la vidriera, claro, como la segunda más importante después del gran debate que se está dando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, por supuesto, lo primero es provincia de Buenos Aires. Sí. Te diría que no es provincia de Buenos Aires, sino los dos cordones. Claro. Hasta Capital Federal en estas elecciones ha sido como... Sí. Ha tenido muy poco espacio. Uh-huh. Se diluyó bastante lo de Capital y está como medio desdibujado porque está la pelea Kirchner de Narváez, sí, y acuerdo, sí, cívico. Muy fuerte, muy fuerte. Otra cuestión que inclusive yo creo que hemos charlado en otro momento también con vos es esta cuestión de, en la cuestión discursiva, digo, lo que se fue instalando, esta idea de que si ganan determinados partidos, se va al caos, y si no, se reafirma un modelo. Y estas posturas casi extremas en donde, en definitiva, lo que se quiere generar es como una idea de que el que conserve el lugar o el que modifique algo puede llegar a transformar todo o a llevarnos al caos, digamos. Estos, sí, es nefasta. Estos extremos son también preocupantes, ¿no? Sí, sí, y además han pecado en estos malos recursos, no solamente el oficialismo, sino la oposición también, digamos, ¿no? Uh-huh. Parecía que trabajaban en espejo. Es lamentable, creo que eso se abandonó un poquito en la última semana. Es lamentable, pero ¿por qué surge esto? Además de las modalidades de los candidatos, surge porque no tenemos que discutir. No tenemos que discutir. Yo no he escuchado seriamente, salvo excepciones, pero sin, digamos, nombrando los problemas, pero no tratando los problemas, a nadie hablar sobre cuestiones puntuales que el Congreso sí o sí va a tener que resolver, tanto en Cámara de Diputados como en Senadores. Por ejemplo, el tratamiento del presupuesto. Nadie habla de ese tema, que es el tema central del Congreso. Se empezó a hablar un poquito en la distribución del excedente en las provincias, pero se pone el título, no se habla. No se profundiza, no se dan ideas. Y la otra cuestión, que se habla muy poquito, pero se nombra el tema de la pobreza, pero nadie se sienta seriamente a decir, bueno, yo tengo un proyecto para modificar la política impositiva de la Argentina. Señores, para hablar de distribución del ingreso hay que modificar la estructura impositiva. No existe otra forma. Seriamente. Bueno, anoche escuchaba un discurso de Kirchner que apelaba a que por favor no se olvide, también con un discurso moderado, pero lo último que le quedaba a la escucha era, ojo que es peligroso, uh-huh, el tema y si no, no vamos a poder empezar a distribuir la riqueza, ¿no? Siempre con títulos. La pobreza está rodeándonos, pero nadie la trata seriamente. Uh-huh. Bien, vamos a seguir charlando, y muchas ideas que aparecen y cosas que estamos charlando con Alicia de cara a las próximas elecciones legislativas, las del domingo que viene. Vamos a seguir preguntándole algunas cuestiones. Te vamos a invitar ahora a escuchar a Kevin Johansen, no sé si te gusta, uh-huh, y después seguimos charlando un ratito más. Bueno, seguimos aquí hablando con Alicia Cuarone, que nos ha visitado hoy en nuestros estudios. Alicia, yo me quedé con un tema que estábamos hablando antes, que era esta cuestión de el poco debate de ideas que hubo, digamos, que uno por ahí pudo verlo en algún canal de cable, aunque siempre terminaban chicaneándose en vez de discutir ideas. Digo, esto responde un poco a esta cuestión de la crisis de los partidos políticos, a este arrasamiento de los partidos políticos, o esto se combina también con el desencanto que hablábamos antes del tema de la sociedad civil, digamos, ¿cuáles son algunos puntos que se pueden leer como para entender por qué de repente a lo mejor la gente no quiere escuchar debatir ideas y por qué los políticos tampoco se prestan en este momento? Yo creo que es un combo, tiene un poquito de cada cosa. Indudablemente no debe ser rentable para los canales de cable, para los canales abiertos, producir un programa político. A lo mejor no es negocio porque los partidos políticos no están dispuestos a pagarle a los canales lo que antes les pagaba, no sé. De cualquier manera, la campaña fue escandalosa con respecto a los dineros que se han gastado y que no van a ser declarados nunca, y que no respetan la pobre ley de financiamiento de los partidos que tenemos. Claro. Esa puede ser una. Otra, creo que debatir es un compromiso. Y cuando yo voy a ser candidato por supuestamente 4 o 6 años, depende de qué le toque, y yo ya me estoy preparando, si gano adentro de un año ser candidato a otra cosa, en la medida que yo públicamente me comprometa con menos cosas, voy a tener más cintura para moverme. Esa puede ser también otra, que es del lado del político. Uh-huh. Después, desde el lado de los candidatos también hay problemas. Fíjense lo que ha pasado entre Macri y de Narváez. Uno dice hay que privatizar todo, el otro al otro día, para contrarrestar, dice estatizamos todo. Esta locura viene de estos frentes que uno, en realidad, al no responder a una plataforma, como vos decías, no saber cuál es el partido que está detrás, cuál es la trayectoria de ese partido cuando fue gobierno, porque son todos nuevos acá, aparecen todos frentes nuevos. Son un rejunte de personas que... Claro, no están... hablar, debatir, implica comprometerse con una línea. Y bueno, y eso trae consecuencias a futuro. También la ciudadanía está agobiada, ¿eh? De cualquier forma, fíjense, aunque la ciudadanía no quiera, o no le guste, o no esté dispuesta a escuchar un programa de política, la bombardean lo mismo con las publicidades. O sea que escaparnos, no nos vamos a escapar fácilmente de este tema. Y además, ahora se termina esta el 28, pero empezamos rápidamente. El 5 de julio y después septiembre. Exactamente, es un año electoral fuerte. Y también esta idea de no comprometerse demasiado, para mí tiene también una relación, digamos, con esta cuestión de adaptar un poco o adecuar el discurso a el clima social, porque lo comentábamos cuando hacíamos el repaso, por ejemplo, de Reutemann, que en la década del 90 avaló los pactos fiscales y hoy está defendiendo más coparticipación para Santa Fe. Digo, también notás que hay un poco de esto, de que bueno, los discursos solo se aceitan en alguna medida al clima, y a lo mejor se dejan las ideas que lo llevaron en su momento al gobierno a esa persona y se van adecuando a lo que va pasando. Como no hay continuidad, porque no hay un fundamento ideológico, no hay una identidad que se cultive desde los partidos y desde los candidatos, el candidato coyuntural, que puede repetirse, solo remite a la cuestión puntual del hoy, haciendo que el ciudadano olvide su propio pasado. La discusión con el Banco Provincial, quién privatizó, quién no privatizó, uh-huh, o sobre las tristes inundaciones de la ciudad de Santa Fe. Estos son hechos que han marcado profundamente la provincia de Santa Fe. Sin embargo, sale el tema en forma de chicaneo, pero no de un tratamiento serio. Y se miente de un lado, se exagera del otro, pero nadie se hace cargo de lo que pasó en el pasado. ¿Por qué es difícil hacerse cargo? Porque los candidatos de hoy fueron los mismos candidatos en los 90 que respaldaron abiertamente o en el silencio la política neoconservadora. Alicia, ¿cómo remontar eso hoy? Sí. Es difícil. ¿Se puede hacer una evaluación de cuáles podrían ser los escenarios posibles, teniendo en cuenta que son elecciones legislativas y que puede haber mayoría actualmente del oficialismo, del kirchnerismo, del partido que está en el Ejecutivo? ¿Y cuál sería el escenario en el caso de que pierda el oficialismo? ¿Qué puede pasar en uno o en otro caso? Teniendo en cuenta esto de que muchas veces se dice, bueno, las mayorías necesitan sus legisladores para respaldar las políticas, y otros que dicen no, pero bueno, puede o es necesario que haya un contrapeso legislativo con otro partido. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean si gana o si pierde el oficialismo en el gobierno? Y yo creo que ahí a mí en principio me gustaría tratar el tema de que este impas que hay entre el 28, que se producen las elecciones, y la asunción del 10 de diciembre. Yo creo que este periodo, que he escuchado poco hablar, va a ser muy preocupante. ¿Por qué va a ser preocupante? Porque Vamos a suponer dos escenarios posibles. Uh-huh. Uno donde el partido de gobierno no haga una buena elección. En sí. Que cuando digo una no haga una buena elección, diga, aunque pierda por un voto, uh-huh. es suficiente. Ya está. Porque uh-huh. es el impacto de esto que significa. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar en ese periodo? Porque quien gane el 28 no asume hasta el 10 de diciembre. Uh-huh. ¿Qué se puede esperar? Que el partido de gobierno adelante todos los proyectos que quiera asegurarse que se aprueben en este periodo. Ahora, si bien quienes constituyen el Congreso actualmente hasta el 10 de diciembre tienen la representación necesaria, legal y legítima, la ciudadanía ya se manifestó diciendo quiero otra cosa. Eso va a generar conflictos políticos importantes. Vamos a pensar que el kirchnerismo gane la provincia de Buenos Aires, que es lo que se está disputando, y entonces ese periodo del 10 de diciembre va a ser menos traumático. Porque, bueno, la ciudadanía lo respaldó, mantuvo medianamente su cantidad de diputados y porque senadores. Se mantiene el esquema, claro. Y se mantiene el esquema y, bueno, ahí no habría demasiadas fricciones. El tema es el primer escenario. Ese escenario, ¿cómo se resuelve? Quienes están por entrar el 10 de diciembre, que modificaría las proporciones. ¿Cómo hacemos para trabajar? Y ahí se podría dar, si yo tengo un gobierno convencido y de que la democracia tiene que ver con la voz del ciudadano, decir, bueno, está bien, yo hoy mantengo la mayoría, pero ya la pierdo el 10 de diciembre, empiezo las negociaciones y la construcción de consensos, aunque no lo tenga sentado. Eso pensar desde Kirchner me resulta difícil, por la forma de construcción política que tiene. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Es preocupante. Hasta podría decir que podría ser hasta peligroso, porque yo podría adelantar todas las leyes y atar al Congreso a futuro. Y eso sería grave. Claro, claro que sí. Bueno, uno de los panoramas que se pueden presentar y haría falta un cambio de actitud desde el Ejecutivo en el caso de que sea ese escenario de, bueno, vamos a sentarnos a charlar. Pero parece como una cosa difícil. Claro. Ojalá se dé, porque esto va a ser el problema que vamos a tener a futuro. Bien. Ya adelantaron que iban a los primeros días que el Congreso retome sus actividades. Que lamentablemente, hay que decirlo, es una costumbre nuestra, no es una costumbre del mundo, de que las instituciones como el Congreso se paralizan totalmente a causa de las campañas electorales. Mm. Es grave este tema, es muy grave. Bueno, parece que sería una costumbre de nuestra política. Cuando esto lo retome, el Ejecutivo ya tiene varios proyectos, entre ellos la ley de radiodifusión, la cual creo que es muy importante, que hace muchos años que la tendríamos que haber discutido, pero ¿qué tipo de legitimidad va a tener si la discuten antes del 10 de diciembre? ¿Se entiende esto? Uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Queda ahí como un periodo. Cuando es justo que se vote. A ver, claro. No estoy diciendo una ley que no me gustaría que se vote, ¿no? Digamos, yo la apoyo. Sí. Pero ya de por sí es problemático el tema, toca intereses muy grandes. Uh-huh. Es un tema que costó desde el año 83 sin poderlo tratar. ¿Qué impacto va a tener tratado en este escenario? ¿Ayuda? ¿Complica? ¿Da más? ¿Lleva agua a los molinos opositores? Cuando la gente poco entiende porque poco se ha difundido a pesar de los esfuerzos, en este caso, del Poder Ejecutivo. Bien, bueno, un gusto haberla tenido a Alicia Cuarone en el programa del día de hoy, en esta segunda hora de La Marca de la Almohada. Estás invitada cuando quieras venir al programa. El gusto fue mío, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por los mates. Bueno, ahí va a ir son otro muy más. Buenos, sí, quiero sí. decir a los oyentes que ¿no? mentira esto que sí. los mates son malos y que no ofrecen. No, yo no dije que eran malos, dije que son pocos, son claro. pocos. Bueno, decir, bueno. ¿Cuánto recibió? Bueno. La entrevista, Alicia. Estamos en una radio universidad y claro. todo es en todo relación. Es escaso. Sí, es escaso el presupuesto para la yerba. Exacto, exacto. Bueno, pero con invitados de lujos, Pero muchísimas gracias. Un lujo tenerla acá. Bueno, y nos veremos en una próxima oportunidad, por Alicia. Supuesto.